Gallinas americanas alimentan electrodomésticos ingleses en Nueva Guinea. Gasolina árabe alimenta automóviles americanos en África del Sur. Pizza italiana alimenta italianos en Italia. Niños iraquíes, huidos de la guerra, no obtienen visa en el consulado americano de Egipto para entrar en Disneylandia. Para entrar en Disneylandia. Para entrar en Buenísimo, Jorge Drexler, Disneylandia, y esa manera de hablar del mundo, ¿verdad? De la globalización, de lo que pase acá, cómo rebota allá. Hijo de inmigrantes rusos, casado en Argentina con una pintora judía, se casa por segunda vez con una princesa africana en México. Hablándonos de que somos uno, ¿verdad? Somos humanidad y no hay Disneylandia. Se vuelve un éxito en el interior de Bolivia. Cebras africanas y canguros australianos en el zoológico de Londres. Y así, a este ritmo tan Drexler, nos vamos a nuestra primer columna del día de hoy. Y adivinen quién. Si comienzan estos acordes. Si salen buitres a la cancha, sale Fernanda, así que súper bienvenida. Gracias, La Balsa. Es un gusto escucharles. Calma, estamos en La Balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en La Balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Buenos días, Eduardo. Bueno, acá, resurgiendo de las cenizas después de una gripe de 20 días, o COVID, o bueno, vaya uno a saber qué es, pero la verdad que uno se siente mal y sin voz y sin de todo un poco, y bueno, cuesta como volver a ser quien es. Es como que el virus, sea cual sea, se roba la energía y el alma de la persona y queda solo para eso. Pero bueno, se trata también de cuidarse el cuerpo y el corazón, porque a veces también cuando nos atacan así tan fuerte es porque Bueno, estamos cansados en todo sentido. Bueno, y también volviendo y con, bueno, especialmente hoy con el alma partida por lo que pasó, bueno, de público conocimiento en Maldonado. Pero bueno, el hijo tenía ganas de, ya cuando estaba pensando esta columna de hoy, tenía ganas de conversar un poquito de algo que nada que ver, como a veces hago. Y bueno, esto que nada que ver es como para distraer la mente, pero también como para poder hablar de cosas buenas que pasan y súper interesantes que pasan en nuestro medio, a nuestro alrededor, y que está bueno difundir y contagiar a la gente de ganas de verlo, porque realmente creo que es algo impresionante, algo también que está buenísimo de las redes sociales, que muchas veces las bardeamos y las criticamos, pero cuando hay cosas buenas, me parece que hay que tomarlo y difundir y tratar de contagiar. Qué bueno, que tiene que ver con esto de la exploración submarina que hizo el CONICET en Argentina hace prácticamente un mes, que terminó la semana pasada. Bueno, y como una cantidad de cosas a pensar, ¿no? Por un lado, nada, esto como darse cuenta que hay vida más allá de los humanos y de lo que vemos, ¿no? Todo este descubrimiento del mundo submarino a profundidades impresionantes, con vidas impresionantes, con sociedades entre especies animales que generan mucho emoción en realidad, porque bueno, pudimos ver diferentes especies que nunca habíamos visto. Y colores impresionantes, luminiscencias, bueno, etcétera. Pero también como asociaciones de animales, ¿no? Diferentes tipos de asociaciones, todo el tema de los corales y de la vida encima de los corales. Yo no soy bióloga ni mucho menos, pero como una interpretación social de lo que vimos, espero que alguien de los que esté escuchando lo haya visto y pueda, o pueden ir a verlo en YouTube, está todo obviamente. Y bueno, como esa fascinación de que, bueno, lo que hay abajo del océano, ¿no? O sea, la vida, las diferentes cuestiones, ¿no? Hábitats y bueno, y animales, vegetales, ¿no? Son especies animales, pero bueno, toda la diversidad que hay. Y también las formas, ¿no? Había una de las cuestiones que apareció fue un pulpo con sus huevitos, una langosta cuidando a sus crías cuando se acercaban a tomar la muestra. No sé, infinidad de cuestiones que me parece que nada, ojalá la hayan visto y si no, les recomiendo que vayan a verla, porque es una cosa impresionante. Por otro lado, la tecnología, ¿no? O sea, y en dos cosas la tecnología de esto, ¿no? De poder transmitir. O sea, de estar ahí con ellos, ellos trabajando, investigando y uno en su casa, padeciendo una gripe y poder ver en tiempo real y con el, ellos hacían el streaming, como la charla o el cuento de lo que estaban viendo y explicaban, y sorprendiéndose también ellos de lo que iban encontrando. Y eso lo permite, bueno, por ejemplo, YouTube, ¿no? O bueno, Instagram, que también transmitían, pero bueno, lo bueno de las redes sociales bien usadas, ¿no? O de la tecnología bien usada. Y otro capítulo de esto, que es para sacarse el sombrero, es el robot que ellos tienen, que es el Sebastian, le llaman, ¿no? Que es como brazos manejados a lo lejos, digamos, ¿no? A distancia, con tecnología, que permitían un nivel de precisión para agarrar las muestras, para tomar, bueno, no sé si lo vieron, se van a dar cuenta, tenía pinzas, tenía un calderín, diferentes, una pala, para agarrar según lo que quisieran tomar, ¿no? A bordo del barco había, no me acuerdo la cantidad de científicos que había, pero había biólogos, geólogos, bueno, había un pintor, había diferentes especies, diferentes científicos de diferentes áreas que cada uno iba buscando, todos en equipo, ¿no? Iban, bueno, buceando y buscando cada cosa que les interesaba a ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahí Era muy interesante también ver lo que ellos conversaban y bueno, no sé, a mí me encanta el mar, pero realmente me fascinó ese mundo a 3.000 y pico de metros, en lo que ellos llamaban el cañón de Mar del Plata, o como un agujero que hay frente a Mar del Plata, lo hicieron ahí, y era la primera vez. O sea, no era la primera vez que hacían este tipo de expediciones, pero sí la primera vez que iban ahí. Y con esa tecnología tan impresionante. Y bueno, y en realidad lo transmito porque ahora el viernes se embarcan acá en Uruguay. También van a hacer una travesía por, creo que salen más o menos en las inmediaciones de Punta del Este hasta Rocha. Van a estar casi un mes, del 22 de agosto al 19 de septiembre. También, bueno, haciendo lo mismo con el mismo robot. Y esperando encontrar cosas, no sé si similares, pero bueno, creo que no es tanta la profundidad que hay, pero bueno, esperan encontrar también, por ejemplo, yo no tenía ni idea que hay colonias de corales en Uruguay, y bueno, ansiosa de ver eso. También interesante acá, a diferencia de en Argentina, en la mitad, el 5 de septiembre creo que es, va un helicóptero y cambian el staff, los equipos, va a acompañar la expedición un músico, Alejandro Balvis, que bueno, de alguna manera va a ir musicalizando lo que ve, y bueno, me parece una experiencia realmente hermosa, tanto la Argentina como la de Uruguay, que realmente a veces, bueno, y más hoy, yo les decía que tengo el corazón partido por las situaciones que estamos viviendo, que son como que no te entran en la cabeza, y bueno, a veces también, ¿no? Poner la cabeza y el corazón en estas otras cosas hace que uno se reconcilie con la vida y bueno, con otras cosas que hay, ¿no? Nada nos va a quitar la tristeza ni las cosas que pasan, pero poner la cabeza en estas otras cosas, poner la mirada, poner el corazón, emocionarse con los pulpos, con los corales, con la diversidad de colores que hay ahí abajo, que uno dice, ¿cómo si no hay sol puede haber estos colores? Bueno, los colores de los corales, yo les digo realmente que lo miren, aunque sea un ratito, si se aburren, pero que lo pongan ahí en la tele. Y también me parece que está bueno poder contagiar a los niños, niñas y adolescentes a ver estas cosas, ¿no? A ver estas otras cosas que tiene el mundo, estas otras realidades, estos científicos que se emocionan cuando ven un caracol o una lapa o un coral o un pulpo. Mostrarles estas otras cosas, ¿no? Mostrarles la tecnología, no sé, poder como disfrutar. Me gustaba como, vieron que de vez en cuando traigo como estas cuestiones más desde la biología o desde el mundo, ya sea de los hongos, de los yuyos. Bueno, ahora tocó del mar. Pero realmente es como que a uno le calienta el corazón, digamos, poder ver estas otras cosas y por supuesto lo que es la ciencia, ¿no? Y valorar los científicos que hay, las tecnologías, bueno, todo, ¿no? Y lo otro es que, bueno, también por eso mostrarle a nuestros hijos, a nuestros niños, a quienes tenemos alrededor más chicos, ir como sacándolos también de este mundo de TikTok, de la cosa rápida y la imagen, ¿no? Ir mostrándoles estas otras cosas, porque si no se las mostramos nosotros, no se las va a mostrar nadie. O sea, ellos por ellos mismos es difícil que se interesen porque están como con la cabeza en esta otra dinámica, ¿no? De la red social mal usada, ¿no? Entonces, bueno, sí, buenísimo, la tecnología, la internet, pero usémosla para estas otras cosas. Aprovechemos estas experiencias de otros que las redes sociales nos permiten, nada, estar trabajando y estar mirando el fondo del mar, o estar en tu casa almorzando y estar mirando el fondo del mar, en vez de estar mirando, no sé, en YouTube, otras cosas que bueno, que se miran generalmente. Nada, era eso, como la invitación a contarles eso, contarles también que todas esas muestras que ellos levantan, que a veces uno dice también, ¿no? O sea, ¿qué derecho tienen a sacar ese bicho, ese animal, esa muestra del fondo del mar? Pero bueno, es la única manera de investigar. Y bueno, biólogos conocidos que tengo y muy allegados me contaban que el Museo de Historia Natural es un museo que es precioso, que está en Montevideo, que en realidad yo le decía, pero es muy chiquito el museo, ¿dónde van a poner todo eso? Y me decían, y me parece que está bueno también poder transmitirlo, que un museo es mucho más que una exposición. O sea, la exposición de un museo es lo que uno va y ve, pero un museo es como un mundo interno donde todas esas muestras que se van recogiendo, se van consiguiendo, van quedando allí y son objeto de análisis, ¿no? Por mucho tiempo. Entonces, nada, me parecía interesante eso también, bueno, de que obviamente la gente que no estamos en la biología, que no somos científicos, no tenemos ni idea de eso. Seguramente muchos de ustedes ya lo sepan y digan, esto que está diciendo es una pavada. Pero bueno, nada, hoy quería transmitirles eso e invitarlos que a partir del 22, la página en Instagram se puede seguir por una página que se llama Uruguay 2000. Y bueno, por ahí sí van a ir transmitiendo y en YouTube, por supuesto. Entonces, nada, contarles eso, ojalá alguien lo vea y podamos conversar sobre si a alguien más le fascinó, así como a mí. Y bueno, nada, venir desde este lado hoy, un poco para torcer la realidad que tanto duele. De lo otro seguiremos hablando en los próximos días. Bueno, dejo por acá y les mando un saludo a todos y todas, y bueno, nos reencontramos, espero la semana que viene con la voz ya del todo bien. Los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de 4 a 10 en 6. Y el fofo pide a gritos un limón. Que ni se te ocurra un canapé. Relieve la polera otra vez. Fuelle jefe, el bobo no aguanta más. Se me llenó de hojas el morcillo suiza estoy. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel. Este infierno pide hoy. Cambio gajo por infusión. Dame un limón, son los divididos. Buenos días, saluda Mariana, Héctor, Raúl, Jimena. Qué bueno que estemos aquí en La Balsa. Me encanta la columna de Fernanda, dice Raúl. Y acá en La Balsa nos quedamos con esto, ¿no? Que traía Fer de, bueno, cómo precisamos conectar con lo que nos gusta, dejarnos sorprender, darnos también un tiempo. De muchas maneras nos fortalece cuando nos copamos con algo, ¿verdad? Que en ningún caso quiere decir distraerse de lo que tenemos que hacer, sino justamente eso, ¿no? Darnos lo que habitualmente militamos aquí en la balsa de calma. Calma, escucharnos, escucharse, hablarnos, hablarse. Y en esto que la palabra viene de aquí para allá, en este navegar que tiene este ritmo que te pone Sky Bellinson. Nos vamos para el querido rincón este que propone Leandro y desde allí toma la palabra y dice: el aire huele a rocío en el amanecer. La lluvia borra la huella, lava las lágrimas. Calma. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya. Te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Día, estimada audiencia, ¿cómo están? Oyentes de la balsa. Bueno, apareció Santa Rosa. Ayer en la zona mía iban unos 40 milímetros más o menos. Creo que llovió bastante más. Bueno, para lo que hacía falta alcanza y muy bien. Dice que para mañana empieza a abrir. Esperemos que sí. Ya ahora estoy mirando y bueno. No llueve, aparentemente tiene ganas de... Ah, todavía queda un vientito y un... Pero bueno, esperemos que empiece a mejorar. Hacía falta el agua, cayó agua, bastantito. Y bueno, esperemos que... Habrá falta que empiecen a nacer los cultivos. Bueno, estimada audiencia, concierto nacional, político... mucho problema, mucho inconveniente, no voy a repasar ninguna de las situaciones que se han ido dando, los reyes de la interpelación, no solamente el Partido Nacional, se sumaron los colorados también, la coalición, la famosa coalición republicana, que oficia que está en la oposición, pero están como perros sabuesos cuando siguen un rastro, ¿no? Buscando la presa. Pero acá, ¿qué hacen? Cantan antes, agarran cualquier, porque no es información, cualquier comentario, cualquier cosita, sácate prensa. Y la prensa ni lerda ni perezosa titular, ¿no? Porque también el trabajo periodista me parece que está deteriorado. Creo que largar y subir información así como así a las redes o a algún medio habla muy mal de algún periodista que, bueno, operador directamente. Se vienen dando algunos tropezones, pero lo más claro que queda, lo más evidente, es ese no aceptar la derrota. Yo digo, ¿no? Si esta gente que gobernó el periodo pasado añoran con tanta ansiedad ese poder que tenían, porque también tiene que ver con el poder, ¿no? De tomar decisiones, no tanto la parte de gobernar y de ver a quién vamos a favorecer, sino quiénes son los que integran ese poder, que indican al gobierno las líneas a seguir. Sabemos bien a quiénes fueron los grandes favorecidos en el periodo pasado. Sabemos bien que el sector empresarial, los grandes empresarios, aumentaron su riqueza, creció un porcentaje considerable en los 5 años del gobierno de Luis Lacalle Pou, que ya anunció su vuelta. Y bueno, sabemos cuál es la estrategia del herrerismo, ¿sí?, de la derecha rancia. Venir, hacen la estocada y dejan sangrando. Vienen, hacen la estocada en el sistema público, en los entes públicos, los que están para defender al ciudadano común, al que necesita una mano, ¿verdad? Vienen, lo pinchan, lo dejan sangrando y ahí lo dejan hasta su muerte, liquidarlo. Para ellos, liquidar los organismos públicos es como una fiesta. Vienen del sector privado, conectan con lo público, destrozan y vuelven al sector privado cuando no están en el gobierno. Pero esta vez no quieren aceptar la derrota y no quieren aceptar que perdieron. Quieren seguir prendidos de la teta. Y bueno, en esa estocada que realizan, bueno, ya sabemos todo lo que se negocia, ¿eh? Coimas, beneficios, puestos. Se matan por un puesto. Y después todos aquellos guardianes que le cuidan sus privilegios, que los arreglan con una selfie a disposición. No tanto para que se lleven una tajada grande de esa torta, de esa coima, sino para que les palmeen el lomo nada más y les digan, muy bien, muy bien, el perrito sabueso, ¿no?, que lo contentamos con un pedacito de carne, con una caricia, a ese nivel. Y bueno, después están la gente que odia, ¿no? El caso de los senadores que ya sabemos, con esas actitudes racistas. No quiero repetir, pero lo hemos visto. Creo que hay que estar atentos porque vienen por esa, por la segunda ronda. No aceptan. El falso pediatra está con un odio adentro, busca lo que tiene, carroñero. Y bueno, sabe que tiene los canales y los medios a su disposición, ¿sí? Y los medios de la gente conservadora, a los que están en el poder me refiero, y hacen su trabajo solos. Ya lo vimos en el puerto, lo vimos en ACE, lo vimos en la educación. Deterioraron absolutamente todos esos organismos. Y uno lo analiza, lo ve a los coletazos, porque como uno que trabaja en la educación, día a día se ve ese efecto causado. Acá lo traducimos en números, que el abandono, que esto, que aquello, pero uno se pone a pensar y a analizar fríamente y cómo han quitado propuestas, han quitado cursos, han quitado presupuesto. Y bueno, eso a veces al docente le dificulta la tarea de poder mantener al estudiante. Y ese estudiante que muchas veces a veces tiene una necesidad primordial antes que el estudio, pasa a ser otra su prioridad entonces deja el estudio de lado. No nos olvidemos que estamos 10% más endeudados. Los uruguayos, la gran mayoría, la clase trabajadora, endeudados para sobrevivir. Estamos viendo los coletazos de un gobierno que gobernó para una élite, que enriqueció una mínima parte de la población. Hay que preparar muy bien ese 1% y ver a quién se le, a qué cabecita le pega. Bueno, gente, eso en cuanto al ámbito político. Vamos a tener los reyes de la interpelación, con una prensa jugando un rol preponderante, ¿sí? Con un periodismo barato, no quiero generalizar, pero hay, donde levantan un comentario, no es una información, no la investigan, nada, y pumba, titular, como esto del presidente de hace. Pero bueno, siempre pega primero la noticia mala que la buena, después cuando la buena trasciende, esa no la toca a nadie, esa queda ahí. Bueno, para cerrar la columnita de hoy, contarles que ayer tuvimos un regional de fútbol sala femenino, otra fiesta, divino, una belleza ver jugar a esas gurisas, cómo ha progresado el fútbol femenino, no solo en nuestro departamento, que lo vemos, sino a nivel regional. Aquí nos tocó jugar con Durazno, con Florida, con San José, la verdad, muy, muy, muy lindo, muy contento. La gurizada, como digo, siempre integrándose, interactuando. De repente andaban por allá en las tribunas con las chiquilinas de San José, después con las de Florida, Durazno, que siempre tuvimos esa especie de rivalidad. Muy lindo Durazno, salieron campeonas y bueno, van a la instancia nacional. Quedamos segundo. Pero bueno, la fiesta se dio, el objetivo se cumplió. Bueno, gente, se vino el agua. El pronóstico le re no abrió. A pronto un mate y arranco. Un abrazo grande. Nos vemos en la próxima. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida, el beso. Y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos que nos robó la playa. Ella ya me olvidó. Se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miró. No! ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva la arena. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Ahí tenés, Sofía Viola interpretaba, traía a la balsa a Leonardo Fabio. La verdad, una versión espectacular. Un, dos, tres. Joaquín nos habla que le gusta mucho la columna de Leandro. Y la balsa continúa navegando. La laia, laia, laia. Y como en la balsa la palabra va de aquí para allá, recibimos con todo gusto. Voy a salir sola esta vez, quiero pensar a Nacho Pedreira. Todos los recuerdos que me hicieron mal, quise volar sobre tu mar, abrir el sol. Fui tocando. ¿Qué tal, amigos de la balsa? Acá les habla Nazario Pedreira, representante de AFUTU, para, bueno, contarles, hacer un resumen un poco de lo que fue en el día martes, en el Microcine Plaza de tardecita, 18:30, la jornada denominada de Puertas Abiertas, y que convocada por los compañeros trabajadores del Sindicato de Docentes de Formación en Educación y por el Centro de Estudiantes de Educación de acá de Flores y otros sindicatos, se dio allí para hacer un debate, conversatorio, taller sobre el tema de la Universidad de la Educación. Tuvimos una concurrencia muy buena, sobre todo la sala llena de muchachos jóvenes, estudiantes de magisterio, de profesorado fundamentalmente, de maestros técnicos, de educadores sociales, todos jóvenes de nuestro departamento que con las diversas modalidades de la oferta educativa de hoy se están formando para ser los docentes de la educación de los próximos años. Y bueno, también hubo participación de actores políticos, hubo ediles, estuvo la representación, los suplentes de la diputada Ana Laura Melo, que se excusó porque estaba en la interpelación del ministro de Ambiente. De la misma manera se excusó también el diputado Gressi del Partido Nacional, porque estaba también en la instancia de la interpelación. Participó también el director de Cultura departamental. O sea que una nutrida concurrencia. Docentes, docentes en actividad, docentes jubilados. Y bueno, y el centro del debate fue justamente el carácter universitario de la formación docente. En las en todas las propuestas de formación docente que hoy por hoy están en todo el interior y desde siempre, o desde muchos años estuvieron, con toda la red de institutos normales en todas las capitales del país, con la red de los centros regionales de profesores, los CER, con otras propuestas también en convenio de formación en educación, a través de la UTEC, a través del INET. Bueno, en sí la universidad existe sin estar administrativamente fundada o aprobada, digamos, porque hay formación en todo el interior, porque hay a su vez investigación en todos los trabajos de formación docente, que se va compilando toda una gran cantidad de sistematización, de investigaciones en diversas áreas temáticas que tienen que ver con la formación en educación, y porque hay también extensión, que la extensión muchísimas veces se da en la práctica, en la práctica de formación docente, en diversidad de situaciones y en diferentes carreras, tanto de magisterio como de profesorado, como de educadores sociales, maestros técnicos, no solamente en los centros educativos, sino en abordaje con diferentes comunidades, con diferentes situaciones de la comunidad. O sea que todos los ingredientes para hacer una universidad están. Está la formación, la formación académica, está la extensión y está la investigación. Y bueno, y nos detuvimos mucho a debatir sobre el tema que es más cuestionado, que es la autonomía, para que realmente pueda ser una casa de estudios autónoma e independiente del poder político de turno, y que la autonomía va junto con el cogobierno de los órdenes involucrados, de los actores, estudiantes, docentes, egresados y también, ¿por qué no?, de los trabajadores que están en esta institución. O sea que debatimos mucho sobre todo con los jóvenes, con los estudiantes, sobre el alcance de la autonomía y el cogobierno, sobre las posibilidades de poder proponer desde la práctica de estudiantes. Hoy hay un montón de situaciones que prácticamente terminan negando el acceso a la educación, como es trasladarse a clases presenciales, a los CERP. Muchos estudiantes que son de aquí de Flores tienen que ir a Florida. Hay unas dificultades tremendas de transporte, tienen que levantarse algunos a tomar el ómnibus de las 3 de la mañana, hacer combinación en Durazno, para estar una clase de 2 horas en Florida y volver de noche o de tardecita y perderse clases presenciales acá. O sea, es un disparate la estructuración de algunas de las propuestas educativas de formación docente hoy. Bueno, y todas esas cuestiones los estudiantes las pueden proponer y las pueden cambiar a partir de su rol en el cogobierno. Bueno, creemos que fue muy productivo y que es también una linda forma de construir, como quien dice, construir administración o construir Estado o construir administración pública, valga la redundancia, porque es una discusión que empieza bien desde la base. Esto no viene de arriba, sino empieza bien desde la base, con los actores involucrados, con los estudiantes, con los docentes, con la comunidad. Así que es un poco el resumen y nos vinimos muy conformes y esperemos que esto se repique en otros departamentos y que hoy, precisamente miércoles, los compañeros de formación docente están en ATD de los docentes, y también van a tener este tema, ni que hablar, y los chiquilines, los estudiantes, están en una jornada de debate, de reflexión, de propuesta, y también tienen este tema que hablar. Así que el tema mueve cabezas, y la cabeza mueve cuerpos, y los cuerpos mueven comunidades, y bueno, y las comunidades son las que construyen más ciudadanía. Así que vamos arriba. Un abrazo les mando a los amigos de La Balsa. Falta de este mundo, eso eres. Los Café Tacuba con Eres. Gracias. Buenísima la columna de Nacho Pedreira. Y buenísimo esto, que se mueva, ¿verdad? Que la gente se junte, discute, piense en las políticas públicas de educación, piense en las políticas públicas de salud y las desarrollo. Estamos también en este momento de hacer o de trancar, y la idea, por supuesto, que es hacer. Y qué lindo que es estar hablando, estar comunicando, jugando con las palabras, con las voces de cada uno, y ver que llega tanta gente querida a la balsa. Y ya casi como parte de la tripulación le damos la bienvenida a la gente de la base. Me encanta la música de la balsa. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. A buena entendedora, con Ina Afino Génova. Reelección indefinida, sí o no, vamos a plantear, a abrir finalmente este debate. ¿Cómo se resuelve la sucesión en un proceso de transformación social progresiva? ¿Tiene la misma dificultad reemplazar al líder de un proceso transformador que al de uno que solo se propone administrar el status quo? La elección boliviana de ayer muestra que no, que la dificultad es bien distinta. Rodrigo Paz, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina o Manfred Reyes, cualquiera de ellos sirve para ejecutar la revancha histórica que la clase dominante boliviana viene amasando desde hace años. Y también sirven para resetear y volver al momento anterior a la llegada de Evo Morales al gobierno. La mala presidencia de Luis Arce, el módico caudal de votos conseguido por Andrónico Rodríguez y el número exiguo logrado por el candidato oficialista Eduardo del Castillo permiten sospechar que Evo Morales, su figura como líder carismático del proceso transformador, era y es irreemplazable para el conjunto del bloque popular. La sola presencia de Evo en la papeleta garantiza un volumen de votos al que no puede aspirar ningún otro representante del bloque popular. ¿Es válido que no esté en nombre de un equilibrio de poderes que luego no se verifica en la realidad? Esa es la pregunta. Evo Morales y su búsqueda de la reelección indefinida, ¿eran un peligro para la democracia? ¿No es un peligro mayor que poderes permanentes e intereses anónimos gobiernen un país sin que importe cuál es el títere de turno que hacen elegir como presidente, sin que importe tampoco que nadie les haya elegido y que incluso casi nadie sepa quiénes son, aunque a efectos prácticos sean ellos los que gobiernen? ¿No es acaso cierto que quienes se llenan la boca de democracia en nombre de un mecanismo puramente formal de alternancia en el poder, pervertido ya en muchos lugares desde hace unas cuantas décadas, son los mismos que ahora atentarán contra la democracia real y sustantiva, contra la democratización del acceso a derechos básicos? Los presidentes se pueden alternar sin que se alternen los intereses reales que los manejan tras bambalinas. No sé de dónde me suena esto. No lo sé. Veamos la cuestión en el espejo de Ecuador, por ejemplo. Durante el gobierno de Rafael Correa, la pobreza se redujo un 16%. La inversión en educación pasó de ser el 2,4% del PIB al 5,3%. Se multiplicó por más de 2. Y la matrícula en las universidades públicas aumentó un 85%. La mortalidad infantil pasó de ser de 25 cada 1,000 nacidos vivos a 12, se redujo a la mitad. Se entregaron 325,000 viviendas y la cobertura de agua potable en zonas rurales pasó del 55 al 91%. En definitiva, durante la presidencia de Rafael Correa en Ecuador se democratizó el acceso a la educación, la salud, la vivienda, el agua potable y a la vida misma. La democracia avanzó, no retrocedió. Si dirigimos la mirada al periodo posterior a las presidencias de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, la pobreza se incrementó un 5.5%, también creció la pobreza extrema y aumentó el desempleo. Disminuyó la inversión en salud, volvió a crecer la mortalidad infantil y se redujo la matrícula universitaria. Imágenes que habían quedado relegadas al olvido, como la de los niños pidiendo o vendiendo mercaderías en los semáforos, que volvieron a ser parte del día a día en Ecuador. Ecuador es hoy un país menos democrático en el acceso a mejores condiciones de vida para todos y todas. Entonces, nos preguntamos de nuevo, ¿dónde radicaba la democracia? ¿En que Rafael Correa no pudiera ser reelecto o en que el proceso virtuoso e inclusivo que él presidía pudiera continuarse en el tiempo? Las experiencias de Ecuador con Lenín Moreno y de Bolivia con Luis Arce nos enseñan cómo la imposibilidad de reelección por parte de los líderes fue utilizada para descarrilar desde adentro los procesos democratizantes. Así es, y me surge una pregunta más. Las derechas que solo se proponen administrar la pobreza y no erradicarla, ¿se enfrentan a una dificultad similar a la hora de resolver la sucesión? ¿Por qué un equipo político improvisado y poco preparado como el que hoy gobierna Argentina con Javier Milei a la cabeza puede desempeñar sus funciones sin verse hackeado por la mala praxis que ejerce a diario? Me animo a responder que la clave está, bueno, en esta imagen, ¿no? En la inercia. No es lo mismo gobernar a favor de la corriente que navegar en contra de ella, sobre todo si esta corriente se ve lubricada por inyecciones de centenares de millones de dólares en propaganda y en compra de medios de comunicación. Si un gobierno baja los impuestos a los ricos, recibe aplausos. Si un gobierno recorta derechos a los trabajadores, lo llaman flexibilización. Pero ahora, ¿cómo se llama si un gobierno sube el impuesto a los ricos? Irresponsabilidad fiscal, derroche populista, compañera. El camino de la miseria y del comunismo. Pese a tratarse de políticas que imperaban durante periodos de enorme crecimiento del capitalismo y de la riqueza de los pueblos y especialmente de las clases medias en las épocas doradas de este sistema económico. Más y mejores derechos para los trabajadores, ataque a la libertad de mercado, un atentado contra el desarrollo y las inversiones extranjeras. Pese a que de nuevo fueron estas luchas las que permitieron las mejoras en las clases trabajadoras que las hicieron ascender en sus niveles de vida y consecuentemente aumentaron así la productividad y el consumo, favoreciendo en última instancia también a las empresas. Los procesos de regresión social reciben aplausos. Los gobiernos socialmente progresivos, una catarata de epítetos. Vamos a decirlo de una forma bien llana. Cualquier perejil gobierna cuando cuenta con el apoyo de los poderes económicos y mediáticos, que en realidad hoy por hoy viene a ser casi lo mismo en la mayoría de los casos. O no gobierna y solo se deja gobernar. ¿Quién gobierna en la Argentina actual? Otra vez, atención a la imagen. ¿Javier Milei o el Fondo Monetario Internacional y la banca Morgan? Gobernar en contra de la corriente, en contra de los bancos y de las empresas transnacionales exige otras habilidades. Los gobiernos nacionales, populares y de izquierda suelen asumir en situaciones de crisis cuando los pueblos buscan respuestas por fuera de las fórmulas habituales. En esas situaciones, una de sus primeras tareas es desactivar las bombas que heredan. En eso ya gastan una importante cantidad de recursos y energías, así como de prestigio y aceptación, atacados permanentemente y sin piedad por el poder mediático. Intentando desactivar bombas, los perejiles se van quedando en el camino. Quedan en el camino. A las derechas, los liberales, a las grandes empresas, no les importan las reelecciones. solo les importan cuando no quieren que sea reelecto un presidente que favorece los intereses populares. Saben que los líderes transformadores, queridos por sus pueblos, no son fáciles de reemplazar. ¿Se quiere reelegir Nayib Bukele en El Salvador, por ejemplo? Adelante, ¿qué problema puede haber, querido Bukele, si usted no afecta a ningún interés real y gobierna con el manual neoliberal en la mano? Reelíjase, mijo, reelíjase. ¿Bukele pretende terminar con el Estado de Derecho? Adelante, Bukele, adelante. Eso sí, no se le ocurra tocar la libertad de mi empresa. ¿Y si se quiere reelegir ahora sí Evo Morales en Bolivia? Un autoritarismo intolerable, un atropello a las instituciones. Así funciona la doble vara. No importa la reelección en el fondo. Lo que sí importa es a qué intereses favorece el que pretende reelegirse. Lo que importa es que Evo Morales, Rafael Correa o Cristina Kirchner no estén en la cancha. Cada uno de ellos es, digámoslo, irreemplazable. ¿Y qué pasa en el campo de enfrente? Bueno, ningún problema. Ellos pueden reemplazar a un monigote por otro, sacar de la galera un figurón o construir un candidato desconocido a golpe de billetera. Pueden incluso cooptar a los sucesores, como ocurrió con Lenín Moreno, Luis Arce y Alberto Fernández. Este es el campo donde se debate la reelección indefinida, una cancha inclinada otra vez. Reelección sí o reelección no, como decíamos, importa poco y nada. Lo que les importa es terminar con los gobiernos populares que pongan en cuestión las políticas, las dinámicas y las ideas neoliberales. La suerte corrida por los líderes en cada uno de los países lo ejemplifica muy bien. Evo Morales, proscripto y perseguido. Rafael Correa, exiliado. Cristina Kirchner, presa y proscripta. Lula da Silva, preso y luego liberado y rehabilitado varios años después. Augusto Pinochet, con decenas de causas por todo tipo de delitos, incluyendo los más aberrantes, con miles de muertos y desaparecidos a sus espaldas, murió libre e impune y nunca necesitó ser reelecto porque tampoco nunca fue electo. De hecho, siguió en el poder, fue senador vitalicio casi hasta apenas 4 años antes de su muerte y solo durante unas semanas temió por su libertad cuando un juez español pidió su extradición desde el Reino Unido, donde estaba de visita. En aquel entonces recibió el apoyo decisivo de otra gran demócrata, aunque esta sí elegida por su pueblo, Margaret Thatcher. Todo un ejemplo de lo que le importa la democracia a la gente de su misma ideología, los neoliberales, anarcocapitalistas, liberales libertarios o cualquier otro nombre con el que se les quiera llamar para no llamarles lo que realmente todos sabemos que son. Les dejo a ustedes que le pongan el adjetivo. No me gusta decirles, se los dije, pero ¿sabe qué? Una servidora se los dijo. Eso se lo dije hace unos meses. Se los repetí en varias ocasiones desde mi trinchera. Y nadie me hizo caso. Impresionante el doctor Charly García. Buenísima también la columna de La Base América Latina, esta reflexión sobre, ¿verdad? La elección sin posibilidad de repetición o esto que ponían arriba de la mesa Ina Afinogénova y su equipo de, bueno, los ejemplos en América Latina de gobiernos que han sido electos sucesivamente y los que no. Y por supuesto se disparan las discusiones sobre estos procesos, ¿verdad? Que a veces precisan más de 5 años para instalarse y que se cortan. Y vieron que ellos tomaron como indicadores sociales, ¿verdad? Poblaciones que salen de la pobreza, desarrollo económico, acceso a la salud, acceso a la educación y monigotes. Y charlábamos sobre el doctor Charly García, quizás mi querido amigo se explaye al respecto, porque ahora es el momento de ir a la columna de Nacho. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención, lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Calma. Bueno, ¿cómo anda el club de remeros, amigos de la balsa? Acá estamos. En este lado del mundo llueve todavía. Lo cual me pone muy feliz porque yo nunca entendía cuando era niño, cuando decían mañana va a estar lindo y había sol, y yo decía, ¿cómo va a estar lindo? Sí, a mí me gusta la lluvia. Y el buen tiempo y había sol. Yo, ¿cómo buen tiempo y sol? Y en realidad lo que vamos descubriendo con el tiempo es que cuando centro mi pensamiento en mi forma de pensar, inevitablemente dejo a otra forma de pensar. Mi amigo imaginario, Daniel Innerarity, que es solo imaginario como amigo, es un gran filósofo vasco, plantea algo que yo ya tiré por acá, que es que nunca la humanidad tuvo tanto conocimiento a su alcance y nunca la humanidad actuó de espaldas a ese conocimiento. Yo me levantaba y me iba despertando con el amigo Moyo, que me encanta, Divididos. Y bueno, ellos tienen una señal muy interesante, ¿no? Algunos grupos argentinos tuvieron, algunos grupos de rock argentinos tuvieron tendencia a abrir las puertas al folclore y bueno, y eso permitió que hoy el rock también sea parte de ese folclore, pero ese diálogo que tienen los Divididos con bueno, cuando estuvieron en Tilcara, cuando estuvieron en Mendoza, cuando están en muchos lugares, creo que van mostrando caminos de esta idea de Innerarity, de que pongamos a disposición de nuestra forma de entender el mundo todos los elementos que tenemos para entender el mundo. Seguir pensando que hay un grupo que tiene razón durante 5 años y el otro no la tiene durante 5 años, es seguir considerando que no nos enteramos que, bueno, por un lado la inteligencia artificial, que todavía nos es un poco lejana, pero ya deberíamos tenerla como más apropiada, o la física cuántica, que un amigo la define como un avance tan significativo como el desarrollo de la rueda, es que nosotros tenemos que saber que si siempre pensamos lo mismo, va a ocurrir lo mismo. Si nosotros seguimos pensando que, de acuerdo al dinero que uno tenga, es la formación que va a recibir, eso significa que los elementos que están en el mundo no están suficientemente democratizados. Y nuestra idea, digo, cuando nuestra, digo, de todas las personas que estamos en la balsa y las que se van arrimando y las que consideran que hay otros medios de transporte, todas tienen algo para decir. Entonces, hoy en esta columna que tiene que ver con las ramas de la filosofía, con la metafísica, la búsqueda y de encontrar el sentido. A veces cuando suena el despertador y no tengo muy claro para qué levantarme, me cuesta mucho más. Y ahí el sentido juega y juega mucho. Es como Víctor Frankl y la representación de la película La vida es bella, ¿no? Mientras el padre pudo sostener la idea de que para el hijo todo era un juego y cada cosa ocurría de acuerdo a un diseño cómico, el niño sobrevivió, pero sobrevivió también su expectativa de lo que es la humanidad. Como cuando uno mira esa película, reconoce también la expectativa que tenemos sobre la sociedad. Por otro lado, la ética, lo que consideramos que es lo bueno, no la moral, ¿no? La moral es lo que está escrito, la ética es lo que vamos construyendo. Hasta hace 15 años acá en Uruguay, si tú no eras heterosexual, tenías algunas dificultades para ser reconocido como ser humano. Si te gustaba fumar marihuana, tenías que esconderte en una boca y recibir hojas de viniendo a todos del Paraguay que no sabías muy bien lo que estaba fumando. Y cuando tú tenías decidido que esa vida que llevabas dentro no la querías, o por salud o por lo que te pintara, tenés una ley que te va a permitir tomar una decisión mucho más libre. Entonces los avances que vamos teniendo son avances donde todos nos involucramos. Y bueno, y obviamente la filosofía política, ¿no? Que es la crujía de esta balsa, ¿no? La madera que une todas las maderas. Somos seres en una sociedad y esa sociedad necesita ser que todos seamos escuchados y que todos podamos escuchar. Cuando uno revisa los capítulos del libro de Varela, La educación del pueblo, y seguimos hablando de educación vareliana, bueno, alguien se olvidó de ese libro o alguien cree que el libro dice otra cosa. Hay más ramas, hay más días y hay más monos para entrar por las ramas, pero fundamentalmente la idea es pongamos todo a disposición de todos. Y la forma de pensar que están instaladas hoy fueron formas de pensar que se instalaron hace 30 años. Entonces, bueno, como decía el otro día, lo que siempre fue es tiempo de dejar de ser, y lo que siempre soñamos es momento de despertarnos y darle para adelante. Y como dice Serrat, que no es un músico que a mí me pegue generacionalmente, pero sí a mis padres y a un montón de gente, es tire para adelante que empujan atrás. Y bueno, say no more y hablamos la semana que viene. Gracias. Tiempo que perder. Qué hermoso cuando la música, ¿verdad?, le da el cuadro a las palabras de los tripulantes. Habrá que decirlo, ¿verdad? Aquí en la balsa, vueltas carnero, paro de mano, golpes contra, tiradas al agua. ¿Qué perder? ¿Cómo no esperarte? Habrá que buscarlo, sí. Vamos a subirlo a la balsa de nuevo. Esto de escuchar, ¿verdad? Escuchar lo que uno siente. Tus pies. Y esta ya es, ¿verdad?, como una costumbre aquí en la balsa, pero cuando sucede con esta armonía es tan agradable. Quiero que la luna se acuerde de mí. Y por supuesto que tiene que ver, porque se traduce políticamente, se traduce en políticas de educación, se traduce en lo que pensamos y en esto de la plasticidad, ¿verdad?, de poder incorporar nuevos elementos y poder justamente fortalecernos como norte y sur de la balsa. ¿Cómo no amarte, mi vida? Si el viento acuna tus pies. Y como estamos dispuestos a recibir de las trompadas todas juntas, vamos a escuchar a Mario. Quiero que la luna se acuerde de mí. Calma, estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Buenos días, Eduardo, gente balsera. Hoy miércoles no hay pan duro ni remedio alguno. Acá van algunos datos que dan terror al bolsillo flaco del 99% de los honorables habitantes de la República. Estamos entre dos luces como el libro de Obaldía. Y entonces se preguntan desde el Canadá si con esto de la fiesta de la nostalgia, algunos viejos músicos por allá, por correo, me han preguntado, Mario, ¿cómo sigue la cosa? Y bueno, nosotros no preguntamos ni cuestionamos. Menos nos quejamos, vamos nomás uno atrás de otro como botón de chaleco. Pero desde el Canadá están con la duda, ellos que todo lo pueden y creo que están mejor. ¿Por qué Uruguay es el país más caro de América Latina y uno de los más caros del mundo? Yo le explicaría así de fácil, como el maestro Baldía. Miren, curiosos canadienses, son 20 mentiras de verdad. Nos gusta gastar porque podemos hacerlo. Un dato no varía ni baja el valor hace años. Es así siempre acá. El importador le ingresa al país algún valor, pero cuando llega al público su precio promedio casi se triplica, de acuerdo a una investigación realizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo. Ya ni importa ese dato, esté actualizado o no. Si mejoró algo estos días, pagás el doble igual, pero nos gusta así. Si sale un dólar, bueno, pagamos tres. Les diría sobre el salario mínimo acá, en Uruguay, se encuentra alrededor de 23.604 pesos mensuales, equivalente a unos 586 dólares. Ya más es pretencioso y capitalista, así estamos bien. Asimismo, estamos 21 dólares más que Chile, de puros compadres nomás. Acá definimos el concepto de pobreza en relación con los ingresos del hogar y la canasta básica. Les confieso que ni de niño he visto esas benditas canastas. Sí las hubo, parece, porque siguen dando los datos. Pero ya canastas no hay más. Eran caros los alquileres de locales para dejarlas ahí por si alguno las precisaba, para llenarlas de cosas para sus casas. Pasó un día, una semana, meses, al año se retiraron. Se preguntarán estos estimados canadienses cuánto hay que ganar en Uruguay para no ser considerado pobre. Los ingresos también peligran, pero todavía se tira un tiempito más haciendo resistencias en algún hogar. Hogar de tres personas considerado pobre si sus ingresos totales son inferiores a 47.809. Hasta el estudio económico no le alcanzó ese pesito para redondear y que suene a lo rico. 810, víctimas de la anclada pobreza estructural, un 18,9%, es decir, la consecuencia inocultable, según Karl Marx, de la pobreza producida artificialmente en virtud de las relaciones modernas de la explotación. De la pobreza producida, les mantiene al margen en Uruguay a unas 661.500 personas, clarito de entender. No más preguntas, con esto desen ya por satisfechos o vengan a vivir acá de nuevo y van a saber cuántos pares son tres botas. Preguntas desde miles de kilómetros y en una mansión a cualquiera se nos ocurren, pero acá solo el 18,9 multidimensional lo pasa mal. El resto goza de buen apetito y salud siempre. Todo esto también influye en la no remontada de la población, los desajustes de la llamada familia tipo normal de una sociedad culta y pulcra, y alcurnia más alta que las gárgolas de los techos, mamá, papá, hijo, hija, pero sigue la poca población en el país. Mejor poco si el reparto será mayor, supongo. Tenemos en breve un tema nada preocupante, que es, y es que van a desaparecer los hermanos, los primos, en breve. Ya en China no hay tíos, todos hijos únicos como yo, y chau linaje, y se van a mermar las actividades grupales por motivos obvios como este. No vamos a poder ser más del Club de los Leones, por falta de gente y que no tenemos leones por ningún lado, y varias cosas más dejaremos de ser. Nos van mutilando ser más. Menos es más para ellos. Estrategia y juego lento. La prédica del poco recurso. No tengas más hijos, ¿para qué? Si no los podés criar y darles de todo a los nuestros. En el otro country tienen 5 o 6, pero esta gente no se da cuenta lo que les va a costar. Hay un manual que todavía tengo y que vi en varias casas, padre rico, padre pobre, porque uno como pobre les explica, y no hay modo, ellos siguen y siguen. De la pobreza producida, les mantiene al margen en Uruguay a unas 661.500 personas, clarito de entender. Pero ansiosos, pobres y todavía idiotas, eso va a durar, parece, unas generaciones más seguro. ¿A quiénes vamos votando y eligiendo hace siglos? A todos esos los votamos y elegimos nosotros. No se eligen solos, salvo como en aquella nefasta temporada, y hoy los parientes directos de los mencionados son hoy otro trago de mate amargo. Un grupo de suboficiales retirados sigue identificándose como sindicato militar y vuelve a reiterar a la ministra de Defensa, Sandra Lasso, que tome medidas sobre la fundición Fernández Enciso. Desde la administración del ex ministro de Defensa, Javier García, uno de los profetas que te darían los mejores años de tu vida, será el mismo, el falso pediatra que 9 lunas atrás decía que era habitual ejercer la pediatría sin tener título. Capaz era así, son niños que van a saber ellos, lo concreto y no por los baldes de este o con este, que es que desde que él estaba en la fundición viene recibiendo cuestionamientos. El malestar por no conocer los resultados de auditorías realizadas en sanidad militar y en particular sobre la fundición se suma al costo de tickets y medicamentos del cual Fernández Enciso capta un porcentaje. En una cadena de mensajes que circula vía WhatsApp, el sindicato militar denuncia el costo de medicamentos, problemas de gestión que afecta a la atención de militares retirados del interior y vuelve a reiterar a la ministra Lasso la intervención de la fundición. En el mensaje de marzo, el sindicato militar denunciaba, entre otros aspectos, la corrupta fundición Fernández Enciso recibe el 70% de los tickets que pagamos todos los usuarios y resulta que ahora faltan $350.000. No entendemos por qué nos cobran un ticket si es un hospital del Estado y menos por qué el Ministerio de Defensa se lo da a esta fundición que es civil, que solo contrata con sueldos de $100.000 a coroneles retirados, como el retirado coronel L.C., que es el jefe de la División Jurídica Notarial, que es el que tapa todas las auditorías internas, a pesar de los informes jurídicos en contra. Pero por Santa Bárbara bendita. Encima el actual director nos sube el precio de los tickets a 60 pesos y 100 pesos el ticket de medicamentos. Una barbaridad. ¿Por qué nosotros vamos a pagar el faltante de plata de la fundición? Este general no sabe lo que ganamos, los retirados o los pobres soldados en actividad. No le importa nada. Este es el mismo que hacía matufias junto a un suboficial al cual lo tuvo de ñoqui por más de 16 años. ¡Firme! El que es perico, donde sea es verde. ¿A quiénes vamos eligiendo y votando después entonces? Sociedad de consumo, esa que puede y tiene cash o de donde sea para consumir. Cuando se pone preguntona la cosa, te tiran alguna temática anestésica para el barullo y seguir a resguardo de su caro confort. Eduardo, vos decís un espanto diseñado, sí, tal cual, y te agrego, pensado, ejecutado siempre, que pueden. Son astutos y están reponiendo el espanto. Ellos están en todas partes, porque también pagan extras y no son las horas. Esto es otro rubro, la pauta. Fue algo que aparecía en lo que yo hacía en otra vida, mi viejo oficio, la publicidad de la tele, la comunicación y muchas cosas más que nunca hice del todo bien. Era del montón para abajo, pero estuve ahí años. Acá en la aldea también les da réditos, no tan de índole mundial, pero también el colmillo de la noticia de alarde, un permanente muestreo del capanga de turno, algo ecuestre, cueste lo que cueste. Corte de cintas, cientos. El que gana, supongo lo primero que presupuesta son tijeras, con la de otro siempre, con la de otro, o de nosotros. Es infalible ese engañabobos, hay cámaras y micrófonos, fotos serviles a la causa, por 3 pesos, aunque también tienen que vivir. Gratis la primera nota o salida, ponele. Después va el jerarca y te dice, buen día, está fulano, vengo a arreglar lo de la publicidad. Se reunió hoy, cobrás mañana. Pero es tan fácil saber si algo hiciste. Ejemplo, si en una semana vengo ya tarde-noche y me veo las patas, listo, arreglaste el alumbrado. Y yo no fui a la escuela, les comento, pero me daría cuenta enseguida. Escuchá, Eduardo, es más recomendable confiar en un francés. ¿Cómo irá la cosa entonces? Para caer en ese desafío de la suerte. Ansiosos, pobres e idiotas, todos los demás o nosotros mismos, todavía no cobraste y ya imaginás las próximas compras. Con saldo cero igual nos proyectamos, pero la matemática de la economía del barrio es otra. Entonces acá es complicado, solo eso. Ya ese 1% va a mejorar a todos los que están bien. Hay una ya que es imposible. Cada vez que extiendes la mano para agarrar el pan, uno para mil manos, te dan un tiro. Pero que no lo agarrás, no lo agarrás. Y termino con lo que dice un periodista de campo, el campo de la muerte en Palestina. Todo tiene un nombre, acá dentro del ser está todo y todavía respira y se llama Anas al-Zarif, periodista palestino. Lo digo con un dolor indescriptible, me tambaleo de hambre, tiemblo de cansancio y lucho contra el desmayo que me persigue a cada momento. Nos estamos derrumbando, Gaza está muriendo y nosotros estamos muriendo con ella. Si el mundo no se mueve hoy, mañana quizás ya no quede nadie esperando su salvación. Este genocidio debe terminar. Desde hace tiempo no debe saber qué es poder llorar. Su hija le preguntará alguna vez, me imagino, tal vez, papá, no sabés llorar, y le dirá no. Papá, fuiste un héroe. Tampoco, pero sí combatí con un ejército de héroes. Si siguen vivos, habrá historia. Entonces, Eduardo, Balcero, gente parada en las orillas, hoy hasta acá. Como les dije una cosa, les dije la otra. El avaro va ganando otra vez. Buen provecho en ese infierno en digestión. Gracias y salud. Búsquenme, me encontrarán Vamos con un cover que subí hace poco, el de un amigo. Como un corda se despierta, arruinado en un fuentón, se levanta y empieza a recordar. Con Milo J y Negra Murguera sonando aquí abajo, nos reponemos del columnazo en la frente que nos tiró Mario. Sos la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que estila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura grasa la pasión, una murguera, agua de soja, piel de vereda. Llévame con vos. Y la balsa queda así, ¿vieron? Hubo que poner una canción y media para un poco retomar el curso. Y nos encanta esto, ¿verdad? Esta chance, este espacio, este lugar, este refugio para hablar, para decirnos, para escucharnos, para quedarnos con algunas palabras. Ustedes saben que seguimos algún buen consejo de escuchar, de hacer radio también con un papel, porque seguro que los segundos que uno demora también en escribir una buena palabra, una buena frase, es parte de incorporarlas. Y bueno, y en esta batidora, esta metralleta de tiros que propone Mario, si le pudiera mostrar la hoja, sería una desprolijidad. Pero también está buenísimo esto de cómo traemos en una reflexión las cuestiones de la cotidianeidad, ¿verdad? Y nos apropiamos de cosas porque pasan por nosotros. Y está muy bien que sea así. Y por otro lado lo precisamos porque a veces parece como que la trivialidad, la estupidez, la violencia, la agresividad, los lugares comunes, el status quo, se nos instala también. Y la manera de sacudirnos la estupidez es justamente buscar estos refugios de la palabra, de los compañeros, de las compañeras, de las miradas sensibles, de las reflexiones profundas, de volver sobre el sentido de ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué me levanto hoy? Decía Nacho. Lo hago porque me gusta, decía Fernanda. Y bueno, me parece que en esa construcción está lo que vale la pena. Y de Argentina para Uruguay, de la Bersuit, versionada por Milo J con la Catalina, nos venimos para Mateo. Y con ese tambor ahí que le pone... Vamos a visualizar ya la costa por el día de hoy. Encuentros en las llamadas. En una te encuentro a ti. Amigo lindo del alma. Tersura de mi candil. Tersura de mi candil, lo escribe Mateo, lo cantan una barra enorme. Opa. Y cuando entró Mandrake es cuando también pido permiso La balsa de hoy no tuvo una cantidad de anclas. Ustedes saben que ponemos las noticias nacionales, los puntos de vista, porque nos parece que también es importante en esto del caminar. Pero hoy la balsa se va muy arriba. Dejamos las anclas guardadas y la balsa se eleva un poquito. Encuentros en las llamadas y en una te quiero a ti. Con la profunda alegría de haber compartido este viaje con ustedes y que ese ustedes no sea ningún anónimo, seas vos, usted, pero que sea viaje, por favor. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos y qué decirles, nos sentimos. Chau. Amigo lindo del alma, tersura de mi candil. Encuentros en la llama. Calma, estamos en la balsa. Comenta a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...